¿Alguien quiere hacer alguna pregunta para empezar? ¿Alguna cuestión previa? Si no, lo voy a retomar donde habíamos dejado y sigo. Profesor, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Qué es la dialéctica? Porque voy a hablar del método dialéctico. Bueno, nosotros orgánicamente este tema no lo tenemos en el programa. Pero sí, digamos como... definición de diccionario. ¿No? El término dialéctica viene desde el mundo antiguo, y fue usado por Platón. Platón se distinguía la dialéctica de la matemática. Y era para Platón un método que partiendo de ciertos supuestos lograba el conocimiento de la totalidad del ser. No así la matemática, que se limitaba a la hipótesis que pretendía demostrar. Y por otro lado, la dialéctica era un conocimiento más avanzado que la matemática, en Platón digo, ¿no? No esperaba hablar de Platón hoy, pero es bastante rico. Por una serie de cuestiones, como que por ejemplo la matemática está todavía ligada mucho más al mundo sensible que la dialéctica. O sea, la dialéctica usa únicamente el pensamiento abstracto para alcanzar la totalidad del conocimiento. En un momento... perdón, no te escuché. La idea de 10, ¿no? El punto más alto es la idea de 10. Tuvo un debate después con los neoplatónicos que Dios es más que la idea del bien o la idea del bien, ¿no? Después la dialéctica fue trabajada por casi todos los filósofos modernos, pero en particular el que puso el acento fue Hegel, el filósofo alemán Hegel, que planteó la superación del principio de identidad. Es decir, el conocimiento es una relación entre el ser en sí y el ser en otro. Entonces, el ser en sí siempre es un ser finito, limitado, determinado. Y el ser en otro es todo aquello que no es el ser en sí. Entonces, el ser en sí pugna por ser lo que no es. Y eso es una contradicción entre ser en sí y ser en otro, que se va resolviendo a través de mediaciones que se resolverían finalmente en la construcción de una unidad totalizada. De manera que la contradicción, la afirmación, la negación y la negación de la negación como momentos de una dialéctica hegeliana ya muy sistematizada. En el caso de Marx, ha desarrollado una dialéctica que para los marxistas es una dialéctica científica. Por supuesto, esto no está aceptado, esto tiene que ver más con la línea del marxismo, ¿no? Y lo que le daría un sesgo científico a esta dialéctica, a lo Marx, es que el conocimiento empírico histórico adoptaría una forma dialéctica. Eso quiere decir que si hay una contradicción, para decirlo con un ejemplo bien a lo malo, si hay una contradicción entre la burguesía y el proletariado, esa contradicción tendría que resolverse con la destrucción de uno de los polos de la contradicción, o sea, con la destrucción de la burguesía. Pero pensar eso con un esquema dialéctico contradictorio no quiere decir que efectivamente suceda. O sea, la relación que hay entre las dos clases sociales, interpretada dialécticamente, llevaría a que una clase aniquile a la otra, la destruye. Eso no quiere decir matar a los burgueses. Eso quiere decir expropiarlos. Un burgués sin propiedad de capital, hasta puede ser simpático. Entonces la idea es que la dialéctica, para tener rigor explicativo, debería siempre interpretar acontecimientos construidos desde el conocimiento. Pero sería una coexistencia de dos opuestos la dialéctica. Bueno, eso es más Hegel, ¿no? Lo de los opuestos es más Hegel, es digamos, una lógica que vos la podés pensar como opuestos contradictorios entre sí. Pero el tema es si eso tiene aplicación en el método científico. Y en el caso del método científico, estamos diciendo que sí, y lo vamos a ver un poquito mejor para la lista de clases. Pero en principio, que algo sea contradictorio, nada me dice de lo que pasa en el mundo. O sea, pensar en términos de contradicción clama por ser integrado con elementos empíricos históricos. No basta con pensar una contradicción, la contradicción tiene que existir. Y la existencia se basa en un conocimiento real de los procesos, que en cada caso hay que ver cómo se hace ese conocimiento real. Ese es el pasaje que diferencia a la dialéctica de Marx de la vieja dialéctica hegeliana. Uno de los textos donde más se habla de esto es el Anti-Düring. Es un libro escrito por Federico Engels, ¿no?, donde hay muchas referencias al uso de la dialéctica para el conocimiento científico. Pero hay cierta simplificación que Marx fue un dialéctico. No, Marx fue un investigador de la sociedad capitalista. Que en el momento expositivo de ese conocimiento le puede dar a ciertas afirmaciones un carácter dialéctico, es solamente para mostrar la necesariedad del conocimiento. Pero el conocimiento ya ha sido construido en otras instancias previas. O sea que yo, pensando en abstracto en términos dialécticos, no puedo llegar a conocer nada. Tengo que investigar el mundo real. Y después puedo eso expresarlo en un lenguaje dialéctico que le da cierta necesariedad a lo que yo estudio. Este programa no le da mucho énfasis a la dialéctica. Y sí le da mucho énfasis a las relaciones sociales de producción. Hablando del marxismo, ¿no? Nosotros hoy vamos a recorrer algunos capítulos del Capital y vamos a ajustarnos a lo que es el punto 4.2 del programa, que ya les dije la vez pasada que lo arreglara, donde dice 3 que pone 4, ¿no? 4.2, plus producto, apropiación, relaciones sociales de producción y sigue. Lo tienen a mano. ¿Puedo dejar una cuestión planteada para que pueden continuar? Si es una cuestión no conflictiva. Porque me llama la atención, la única parte que me llama la atención del texto es cuando él habla de los burgueses urbanos, con la relación con el campesinado, que lo toma como aliado. Perdón, ¿de qué texto habla? Del capítulo 24. Ah, bueno, yo estaba ahora pensando, está bien. Igual toda intervención, como acá, que nos llevó al mundo antiguo, esto después voy a ver la manera de compensar este esfuerzo. Me llama la atención porque, como siempre ver al proletariado por un lado, la burguesía como contrapuestos, y que diga que... ¿Que diga qué? Dice que los burgueses actuaban en voz de sus intereses. Y los burgueses urbanos suecos, cuyos baluartes económicos era el campesinado, con lo cual especialmente de acuerdo con ayudaron a los reyes a recuperar por la violencia de manos de la violencia. Primero, viene el ruido del exterior, y pasa a tener que subir los decibeles, y los que están en el curso, asistiendo el texto, escuche, pues si no, nos reunimos para verlo, no para está leyendo algo en voz alta. 24. Hay una cita del capítulo 24, ¿está bien? Antes de hacer la cita, vamos a escuchar al centro de estudiantes. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Adelante. Que se comparte por ahí los grupos, pues. Venimos a un poco de la verdad nos costó mucho hacerlo. Por eso toma no Mati, porque nos vieron el otro día. ¿Quién no tiene volante? Porque nos pegamos un poco. Y bueno, les queríamos invitar que el viernes a las 5 y media de la tarde de la universidad va a haber una asamblea de estudiantes de ciencias de educación. Temario más o menos va a ser el tema de las acreditaciones, acá hubo un taller con una charla con la coordinadora de la carrera, y vamos a seguir con este tema. También el tema del Encuentro Nacional de Ciencias de Educación, estudiantes, que se va a hacer en la UBA. Algunas compañeras nos estuvieron preguntando acerca de cómo hay que anotarse, vamos a hacer una planilla en todos los cursos que se van anotando, o también en el BASI, en la cartelera. Este año se hace el 29, 30 y 31 de octubre. Y bueno, para hablar un poco de las discusiones que están llevando a cabo y cómo organizamos nosotros desde la El sábado este, a las 9 de la tarde, va a haber un grupo de apoyo de historia, que va a haber un estudiante avanzado de historia, así que quiera ver que seguramente va a estar bueno. A las 9 de la tarde, sí, lo importante por ahí de este proceso de asamblea, que nos parece importante que se pueda empezar a discutir y profundizar más el tema de la ley de educación superior y por otra parte el tema de las acreditaciones, ¿no? Que bueno, es como un primer planteo que se viene dando. Digamos, en ciencia de educación sabemos a partir de la reunión, algunos de los compañeros que están acá participaron de la reunión con la coordinadora de carrera. Nos preocupó este funcionamiento que está frente a las acreditaciones, ya va a defender una carrera que se acredite, que sirva, ¿no? Esos son los argumentos que en realidad son porque si no acreditamos, no es que se sale el reconocimiento y se cae el reconocimiento de una carrera, digamos, además hay experiencias de lucha, como por ejemplo la Facultad de Ciencias Exactas. Se le llamó a la acreditación y sin embargo no es que nos sirve la carrera y el título. Así bueno, son estas problemáticas que como estudiante universitario debemos ir profundizando en las discusiones en la asamblea y de alguna manera, bueno, empezar también a articular con los otros centros de estudiantes, ¿no? De los profesorados. Porque también el 15 de octubre vamos a hacer la charla sobre ley de educación superior, que es un taller que bueno, tuvimos que suspender por la fecha que se nos había superpuesto como medida, que está abierto a todas las carreras, no solamente a ciencia de la educación, sino a todos los profesorados que están atravesando por este proceso de acreditación de carreras, que es bastante interesante. Y también estamos organizando una charla sobre las orientaciones de la carrera de Ciencias de la Educación. Va a ser una jornada de 2 días. ¿Cuándo es? La charla, ¿la cual? No sé, ya me perdí. ¿La de la LED? Sí, claro. La de la Educación Superior lo vamos a hacer el 15, el viernes 15, o sea, el viernes que viene, ¿no? Y el tema de la charla de las orientaciones, un poco a ver para qué sirve nuestro título, porque muchas veces muchos estudiantes avanzados en la carrera se preguntan qué orientación seguir, y es importante a la hora. También se va a hablar de la historia de la universidad, la historia de la carrera, cómo fue implementado el plan. Así que, bueno, los invitamos por todas. ¿Eso cuándo es? Eso todavía está definido, pero vamos a hablar un poco sobre. Claro. Eso está en el marco, digamos, de la Comisión de Plan de Estudio. También repetimos, ya lo hemos dicho, pero los informes, hay una cartelera específica de la Comisión de Plan de Estudio, nosotros hacemos informes de cada una de las reuniones, que están colgados debajo de la cartelera de los horarios donde se hacen las aulas. Y también los invitamos a participar de este espacio porque la conexión acá del compañero Ramón Peredista está viniendo y está bueno que participemos en estos espacios. En el espacio. En el espacio. En el espacio de la carrera. Sí. Ay, también los invitamos, el video, que este viernes hacemos una jornada fiesta con la temática de género. Va a haber bandas, mi compañera va a tocar, va a haber tambores, cortos, va a venir también, se van a pintar remeras, así que... Bueno, te invitamos a partir de las 8 de la noche. Porque está de rico. Sí, igual se van a ver la familia. Y va a haber un bufé económico. ¿Saben algo de que está la acreditación de la familia? ¿De ciencia? No, digamos, a nivel general nosotros nos enfocamos a nivel nacional con otros estudiantes de ciencia de educación de otras universidades. Por ahora no está explícitamente planteado el tema de la acreditación, o sea, en los distintos órganos de gobierno que compete a la formación en ciencia de educación, digamos. Todo es por pasillos o por ciertas decisiones que se han tomado de ciertas gestiones en determinadas universidades, pero que todavía dentro de la carrera en ninguna universidad se está planteando acreditar. Igual lo que en términos del proceso concreto, o sea, de tomar la decisión y decir, empezamos. Igual lo que la coordinadora de la carrera nos dijo sobre la información que tiene ella es que los primeros profesorados que están en vista de acreditar son matemáticas, biología, ¿quién es Mati, la coordinadora de la carrera? Porque como el año que viene se implementa el secundario, es, o sea, las materias nodales y que más tienen son los en necesitan especialistas, biología, matemática, química. Después vendría el profesorado de historia y geografía también por esta relación con los nuevos secundarios. Y recién en tercer lugar vendría Ciencias de la Educación. Pero eso es lo que nos contaron. Yo quería hacer un aporte. Nosotros, particularmente, estoy en el profesorado de Historia y, bueno, en nuestra carrera, en la Comisión de Estudios, al igual que ustedes, también se discuten estas problemáticas y lo que nos dicen el coordinador de la carrera, que Marcelo Monto, un docente de Medieval, nos plantea que la acreditación para los profesorados y trabajo social sería para el año que viene y que este año se sigue trabajando en la acreditación de la ingeniería, las tres, y sistemas. O sea, empezan con las ciencias aplicadas y después con las ciencias sociales que presentan mayor resistencia a estos procesos de acreditación. Era más o menos para hacer el aporte, bueno. Y hay un tema que nos compete tanto a profesorado de historia como geografía y educación, que es esta idea de las familias de carrera, ¿no? Lo que quieren hacer es que tengamos unas mismas didácticas, unas mismas psicologías, que tengamos un tronco en común, con después con sus respectivas especializaciones. Ese es el proyecto que, bueno, desde luego viene de la ley de educación superior, que la idea es bueno, homologar títulos. De esta manera cada carrera perdería su especificidad, ¿no? O sea, los educadores tienen sus propias políticas, los geógrafos tienen su teoría y los historiadores enseñan la didáctica a su manera. Es decir, a eso decimos cuando las acreditaciones vienen para reducir el valor de nuestros títulos. Por eso estas discusiones que se están dando entre los centros de estudiantes para frenar la acreditación. Yo les quería comentar el lunes de la semana que viene, a las 18 horas se reúnen los centros de estudiantes para discutir esta problemática, desde luego la reunión es abierta, así que quedan también todos invitados para eso. ¿Qué hora? A las 18 horas el lunes, ocupamos un espacio y bueno, hacer que todos los compañeros que puedan venir. ¿Ustedes quieren hacer una pregunta? ¿Ustedes qué postura tienen en relación a la acreditación? Estamos en contra. Nosotros estamos totalmente en contra de las acreditaciones. Tampoco, también hay una posición que nos parece muy peligrosa, que se ha planteado, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la Universidad de La Pampa. Eso nosotros acreditamos, pero evaluamos nosotros. Eso me parece que va a ser como la posición que se está planteando dentro de los grupos docentes progresistas. ¿Otra evaluación? No, digamos, la cuestión es, nosotros acreditamos, pero los que evaluamos somos nosotros. O sea, una especie de autoevaluación, pero en última instancia acredita la carrera, digamos. Nosotros nos oponemos a cualquier tipo de acreditación que venga de otra entidad, digamos, superior a la universidad. La universidad tiene el carácter autónomo y por lo tanto la propia comunidad universitaria, los propios estudiantes con sus diferentes proyectos y concepciones políticas, ideológicas, de formación, que son los que tenemos que decidir nuestra formación, digamos, acá no es, nos parece que no es una imposición y un control en última instancia por parte del Estado intentar como meterse en la formación de los estudiantes universitarios. Es como que en definitiva se quiere beneficiar a la educación a la educación superior privada. Claro. En definitiva es eso. Porque es acortar el tronco común, acortar toda esa formación y que fue hacer todo posgrado, que es obviamente FAO, como se está haciendo, por ejemplo, la carrera de abogacía. El tronco común está cada vez en menor. Y se les llama ciclo de profesionalización y sobre todo hay un debate dentro del campo de la ciencia de la educación, digamos esto, ¿no? El debate qué es mejor, o una formación general o una formación que tenga más formación específica y focalizada. Y nosotros nos parece que la formación de un profesional y un trabajador de la educación tiene que ser polivalente, digamos, tiene que ser una formación general, que después la carrera que se tiene que brindar es en el último año un proceso de orientación, digamos, que acá después la especialización, después en cada uno de los espacios, y hay otros lugares donde se puede profundizar y pelear para que se siga profundizando esa formación. Pero en realidad un profesional y un trabajador de la educación tiene que formarse con una formación general, amplia, ¿no? Entonces, histórica política, defendemos nosotros, frente a otras, por ahí otras propuestas de carrera que tienden a psicologizar nuestra formación. Y por suerte nos hemos peleado para intentar sostener esta formación que tenemos, aún con los problemas que tenemos, aún con ciertas dificultades que están presentes en la formación, que eso no significa no discutirla, pero sí nos parece que en el seno de la comisión y como asamblea de estudiantes de Ciencia de Educación tenemos que empezar por lo menos a pensar y a problematizar esto, ¿no? Y que a veces las cosas no se resuelven cambiando el plan de estudio, porque digo, hay que pensar las distintas variables para un proceso de transformación real, y en qué contexto, ¿no? Nos decían los compañeros, por ejemplo, de la UBA, que también hicieron todo un proceso de reforma de la carrera de Ciencia de la Educación. No sirvió para nada, porque, digamos, se puso tanto énfasis en que la idea era, el problema era el plan de estudio, y en realidad se dieron cuenta que en realidad el problema tenía que ver con los modos de enseñanza, con la crisis presupuestaria, con la poca articulación entre la extensión, la investigación y la docencia, digamos, que son las problemáticas que sobre uno va generando propuestas, ¿no? Pero esto, ¿no? Estas cosas hay que pensarlas de manera colectiva y ir recuperando experiencias de otros compañeros, de otros procesos de lucha que se han generado en otras facultades, en otras universidades. Pero sí está esto, ¿no? Y en esta carrera está muy presente. Hay muchos docentes que dicen, no, el plan de estudio en nuestra carrera hace 25, 30 años que está. Y nosotros no sabemos si realmente uno cuando hace un proceso de evaluación así como muy general en la Comisión de Plan de Estudio, ahí se da cuenta que los problemas son más importantes, vienen por otro lado, no solamente por la estructura del plan de estudio. De hecho, uno ve y lee, nosotros en la introducción, ¿se acuerdan? Nosotros leímos el plan de estudio y cuando lo comparamos con otros planes de estudio de otras universidades reformadas por la con una orientación más neoliberal, claramente esa propuesta se agua por todas partes, porque una de las críticas que nosotros hacemos es que la formación no tiene demasiadas prácticas, ¿no? Y que la práctica está ligada a un análisis únicamente institucional. De ir a observar. De ir a observar. La cuestión es que esa crítica también la tomaron los ciertos sectores neoliberales e incorporaron en la currícula espacios específicos de práctica, y sin embargo esos espacios específicos de práctica eran lo mismo que nosotros hacemos en la propia asignatura, que no hay una distinción entre teoría y práctica. Bueno, estas cosas nos parece que es importante discutirlas nosotros y también en el marco de un encuentro nacional de estudiantes de ciencias de la educación, que nos da un panorama mucho más amplio y no solamente las discusiones más internas, ¿no? Y estas discusiones uno la va trabajando también con los otros compañeros. Y después, otra de las cosas por ahí queríamos comentarles que nosotros sabemos que, que ustedes tuvieron como una charla, pasaron, los compañeros pasaron por sociología. Nosotros queríamos aclarar algo con respecto al tema de la habilitación de nuestro título para dar determinadas materias en el sistema educativo. Sí nos han sacado de una materia, que es filosofía, y de un nivel, que es polimodal. En secundario, claro. Y después nos han bajado un puntaje en psicología, porque tienen prioridad los psicólogos, pero después, no hay problemas en términos, no hay problemas a nivel general sobre cómo los profesorados universitarios están siendo no tenidos en cuenta, ¿no? Y desprestigiados en cuanto a la valoración del título en comparación con los terciarios, ¿no? En el marco de una política de descentralización de la formación por parte del Estado, que yo tengo mis propios egresados de mi propio instituto terciario, los universitarios, como no se adaptan a mi política educativa, entonces, fórmense, yo los valoro. Pero sabemos que hay un proceso que se está dando, pero a nivel concreto no es tan así. Digamos, nosotros somos parte del sistema educativo, trabajamos, y es la única carrera que, por suerte, sigue sosteniendo una valoración del título en todos los niveles y modalidades educativas, en adultos, en especial, en inicial, en secundario. Es decir, por eso, por ahí, tómenlo con calma y sepan, remítanse, digamos, a lo que se llama, ¿cómo se llama? El coaching, el camino del coaching, el nomenclador, que no es tan grave la situación y no han sacado, digamos. Hubo desde hace 2 años que nuestra carrera sí la habían sacado muchas, la habían bajado muchos puntos, pero después que la volvieron a restablecer. Y que esa fue una pelea de muchos de los que estábamos ahí, como, ¿por qué nos sacaron de esta materia? ¿Por qué nos bajaron puntaje en esta otra? Y bueno, a partir de todo eso se revirtió, nos restituyeron el puntaje, pero esto para por ahí, no para no discutirlo, digamos, pero sí para intentar generar tranquilidad, porque no es que nuestra carrera no sirve, es la carrera que actualmente en el sistema educativo es la única carrera que tiene transversalidad en el campo de laburo en todo el sistema educativo y modalidades. Esto para ahí, porque nos comentaron que algunos compañeros estaban muy preocupados con eso, que nuestro título no sirve, que nuestro título. Y no es así, no es así. En una de las últimas comisiones de plan de estudios se estuvo hablando sobre este tema, porque la coordinadora tuvo una reunión a nivel nacional, y también se decía esto que dice el compañero, que nos han sacado de una de las materias que es filosofía, porque con la nueva ley solamente el campo, por ejemplo, las carreras que tienen el 70% de la especificidad pueden dar esas asignaturas. Por ejemplo, filosofía lo tienen que dar esas carreras que tienen el 70% tienen esa especificidad. Pero también nos dijeron que se abre nuestro campo laboral a todo lo que sea el nivel terciario, que eso no lo sabíamos nosotros. Y que, porque como es por presentación de proyectos, se abre mucho más nuestro campo y es como los concursos que se hacen acá en la universidad, o sea, es por valoración de antecedentes y los proyectos que se van, o sea, que es para dejarnos un poco más tranquilos y para seguir el debate, pero que no es verdad eso de que está diciendo que el autismo no sirve para el sistema educativo, porque está en un corrido y la verdad que... Yo diría que hay... otros problemas. Yo soy profesor de historia en la escuela media y comparto, digamos, muchas cosas de lo que los compañeros dicen, pero lo que pasa es que la falta de trabajo que tenemos los profesores a veces no es tanto porque los títulos no pesen, sino porque hay todo un sistema de mercantilización de venta de puntaje. Entonces vos, por más que tengas el título, siempre hay un montón de gente adelante tuyo en el acto público donde vamos a buscar trabajo. Y es imposible llegar ahí, ¿no? Sí, uno puede hacer los cursos gratuitos, pero te dan un puntaje mínimo y todo el tiempo hay que estar pagando para tener la posibilidad de tener un puesto de trabajo. Entonces muchos terminan trabajando en preceptor o hacemos otro tipo de actividades dentro de la escuela y no podemos ejercer para... Claro, pasa, sí, eso sería otra cosa, digamos, pero... por ahí, por esos dichos que se estuvieron diciendo de que nuestra carrera no tiene valoración dentro del sistema educativo, eso no, ver, es, María, que, no es que una situación... No, eso sí, lo no, como no la parte de ganar para la compañía, sino llamarlos a pelear por el puntaje. ¿A vos te parece que no hay que pelear por el puntaje? Es que no se va, es que solamente se nos sacaron de una modalidad y de una materia del 25 al 20% y que además... hay un montón de gente que está dando filosofía. Yo conozco a un egresado que está dando filosofía en nocturna porque no hay gente y la puede dar igual. De qué manera poder organizarnos para poder pelear, no solo por nuestra carrera, sino por todas las carreras que tienen que ser perjudicadas. Por eso el llamado es para poder pensar, no para quedarnos con el miedo, sino poder organizarnos y ver de qué manera podemos intervenir. Esperamos solamente con generar el susto o el miedo de que los compañeros, que mi carrera no sirve, lo que pasa, qué hago, sigo o no sigo, sino tener toda la información sobre la mesa e incentivarnos a organizarnos, a pensarnos, y además también reclamar a la universidad qué respuesta da frente a eso, ¿no? Decir, bueno, la universidad tiene que tener un rol, las coordinaciones de carrera, cómo le ponen el puntaje a los organismos que nos entregamos, ¿no? Que son necesarios que den respuesta a esto para nosotros no tener que competir con un instituto privado, que hay que pagarle para hacer un curso y que va a gastar muchísima plata para poder tener 0,01 veces, 0,02, más tarde el puntaje cuando estoy haciendo una carrera que nos lleva y implica muchísimo tiempo. Entonces la universidad ahí tiene que hacer fuerza. Por eso sí que es importante organizarnos y seguir peleando por esta materia o por cualquiera la que sea, digamos, la. Pero es importante que nos organicemos, no nos, que el miedo no nos inmovilice, sino que nos lleve a organizarnos. No queremos transmitir miedo, sino sobre todo la participación. Bueno, pero fíjense cómo comunican las cosas, porque ha pasado otros años que los compañeros se están haciendo. Hay poca información y lo que uno siente o sintió, nos sentimos varios interesados, es esa cuestión de, uy, no hay puntaje, encima se acredita la carrera, los comentarios de los chicos que van a entrar, los comentarios cuando salimos de la cruzada, un comentario bastante de, uy, escucha, nos mueve el piso, pero no, a mover el piso, bueno, hagamos algo, y no nos mueve el piso, bueno, entonces, eso fue lo que por ahí salió y no, que... No estoy de acuerdo, lo que quedó pendiente era que estaba esa comisión, lo que dice es que no quería participar, no, no, Bueno, ya esperamos el viernes a la asamblea. Chao. No, pero esto, imagínense, porque en este estilo asambleario genera una nivelación de conciencia que el que está con menos elementos obviamente va a intervenir desde donde está y se va creando toda esa articulación, pero no, es cierto. Creo que estuvo bastante claro todo lo que se indicó y para hacer una medición de cómo está el movimiento estudiantil, podríamos decir, estamos en las luchas más primitivas, pero lucha al fin, ¿no es cierto? O sea, enormes fracciones que no se movilizan y acá por lo menos hay una movilización alrededor del título y del puntaje, que por supuesto es un tema bastante exiguo comparado con la lucha por la educación pública que correspondería a un movimiento universitario politizado, ¿no? Politizado en un nivel avanzado. Entonces esto es el movimiento que tenemos y en muchas carreras tampoco tenemos este tipo de reclamos. O sea que está bastante bien todo lo que se planteó y la necesidad de darle más fuerza, ¿no? Seguir sacando pilas. Eso no es voluntarismo. Es como una necesidad que va surgiendo de entender lo que está pasando con la educación. Bueno, yo voy a pasar a hablar de temas triviales, de mucha menor importancia. Vamos a hablar de algunos capítulos del Capital, según está planteado en el programa. Empiezo, los que quieren grabar y todo eso, y las preguntas cuando surgen, ahí mismo háganlas. Los capítulos que estamos consultando, que son capítulo 2, 4, 5 y 24, ¿no es cierto? Vamos a hacer algunas caracterizaciones que faciliten el esfuerzo que están haciendo ustedes para asimilarlos y tratar de comprenderlos. El capítulo 2 pertenece a la sección primera del Capital, que el libro primero del Capital en el cual nos estamos basando está dividido en 7 secciones. Entonces, en la sección primera se estudia la mercancía y el dinero. Acá partimos de una categoría que es la categoría mercancía. Categoría quiere decir literalmente concepto teórico. Siempre que decimos categoría es un concepto que pertenece a una teoría. Las mercancías están existiendo desde el mundo antiguo. Ya en la antigüedad había mercancías, como lo saben acá los historiadores presentes. Y en todo caso, la recomendación que hace Marx es indicarnos que en la moderna sociedad capitalista, la riqueza de la sociedad adopta la forma de mercancía. O sea, por un lado, entonces, en el mundo histórico real, la existencia de unos objetos llamados mercancías. Por otro lado, estos objetos denominados mercancías han sido apenas elementos presentes en un sistema económico antiguo o en el capitalismo son la forma dominante que adopta la riqueza. Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de productos del trabajo humano. De manera que las mercancías son productos del trabajo humano y adoptan una forma social mercantil. Productos del trabajo humano que adoptan una forma social mercantil. Vamos a tratar de abrir todo esto. Estamos pensando en una sociedad donde se ha desarrollado la división del trabajo. Es decir, diversidad de oficios, de especialidades, técnicas profesionales. Se supone que la división de trabajo atribuye a los que la desempeñan una capacidad diferencial positiva con respecto a los otros ramos. Es decir, algunos producen levitas, o producen sombreros, o producen trigo, o producen herramientas. Se supone que en ese campo donde están haciendo la producción tienen una productividad comparativa más alta que alguien que intentara producir todo por sí mismo. Entonces esto se basa en un desarrollo de capacidades productivas y en una división del trabajo. Todo esto no se alarme, yo estoy haciendo solamente una introducción. En ese campo de la división del trabajo, se supone que la producción de mercancías está a cargo de productores libres e independientes. La producción de mercancías a cargo de productores libres e independientes. Independientes quiere decir que producen separados del resto de la sociedad. O sea que en el momento de la producción de la mercancía, el productor no está conectado con los otros productores. Si tenemos 100 productores, donde cada uno se ha especializado en algo, se supone que están produciendo en una situación de relativa separación unos de otros. O sea que no se consultan previamente respecto de lo que van a producir. El resultado del proceso de trabajo, tema que vamos a ver ahora, consiste en un producto. Ese producto tiene valor de uso. Valor de uso quiere decir que los productos satisfacen necesidades humanas. Hay algo en el producto que permite satisfacer determinada necesidad humana. Por ejemplo, es un alimento, es una ropa, es una herramienta. Los productores se van a conectar entre sí socialmente a través de un lazo social que se denomina intercambio de mercancías. O sea, el modo como estos productores independientes ahora se conectan socialmente, se relacionan socialmente unos con otros, está dado por un vínculo social llamado intercambio de mercancías. El intercambio de mercancías es una relación social de producción. No se alarmen, yo estoy abriendo un poco el problema, esto lo vamos a pulir. Resumiendo, en el capítulo 5 se estudia el proceso humano de trabajo. Nosotros, la reunión pasada, planteamos el problema de las necesidades biológicas y las necesidades históricas. Me remito a la reunión anterior. Y también habíamos señalado que este proceso humano de trabajo, que siempre es social, aún en el caso que los productores están relativamente independientes unos de otros, pero siempre eso sí, se basa en un estadio determinado de la fuerza productiva social. La reunión pasada habíamos instalado el concepto de fuerza productiva social y habíamos distinguido elementos objetivos y subjetivos del proceso humano de trabajo. Hasta ahí está. Entonces la novedad que estamos ahora instalando es que en la moderna sociedad capitalista los productos del trabajo humano adoptan una forma social llamada mercancía. Eso quiere decir que las mercancías son, desde el punto de vista de la categoría mercancía, son un objeto contradictorio. O sea, las mercancías son objetos contradictorios. Acá está un poco alguien que habló de la contradicción, la dialéctica. Digamos ahora rápidamente, y repito en parte lo que dije, pero lo profundizo. Desde el mundo antiguo, algunos productos del trabajo humano han sido mercancías. solamente en la moderna sociedad capitalista los productos del trabajo humano adoptan masivamente forma mercantil. Eso significa que en el ámbito empírico histórico han existido las mercancías en una larga duración. Ya tenemos un largo proceso histórico con existencia de mercancías. En ese sentido, la mercancía es un concretum. Concretum, un término en latín, ¿no es cierto? Concretum, que es concreta, que existe. La mercancía existe. Y la hemos localizado en un proceso histórico bastante prolongado. Por otro lado, la denominada economía política, que es una ciencia, ha reflexionado sobre estos objetos concretos. O sea, estos objetos concretos denominados mercancías han sido pensados y estudiados por la economía política. Pero la economía política es una ciencia. En ese sentido, si es una ciencia, ha usado conceptos teóricos. Es decir, que la economía política habla de las mercancías. Pero acá es el concepto de mercancía. Puede haber mercancías en el mundo real y no hay una economía política que las estudie. ¿Perciben? La economía política es hija de la moderna burguesía. Cuando en el mundo antiguo, ante la circulación de mercancías, la existencia de mercancías en el mundo antiguo, Aristóteles no puede explicar por qué las mercancías tienen valor. Es decir, hay mercancías, pero no se ha construido una reflexión científica sobre las mercancías. Ahora, en la época moderna, con el ascenso del capitalismo, hay una disciplina, porque la ciencia siempre es hija de las prácticas histórico-políticas de la época, hay una disciplina que se ocupa de estudiar las mercancías, que es la economía política. ¿Está bien? Planteé bien los dos niveles. Que haya habido procesos de enseñanza-aprendizaje es algo bastante antiguo, pero que sobre eso se haya construido una reflexión sistemática, explicativa y aún apelando al método científico es algo bastante reciente. ¿Te ve la idea? Pero el Capital se subtitula Crítica de la Economía Política. O sea, el Capital no es un libro de economía política. O sea que sus autores, o su autor Marx, están construyendo un conocimiento que se elabora a partir de criticar a la economía política. Entonces uno diría, bueno, qué fácil, escribimos negando o cuestionando la economía política y ya está. No, es una disciplina, la crítica de la economía política, es una disciplina de nuevo tipo, que a la vez que toma los elementos de la vieja economía política, está incorporando novedades teóricas que permiten que en una materia como la nuestra, que se llama Sociología General, estemos estudiando el Capital. Es decir, que en el Capital hay una teoría de la historia, hay una teoría de las relaciones sociales y, por supuesto, hay una teoría económica. En ese sentido, cuando Marx toma el concepto de mercancía de la economía política, lo modifica. Entonces, Adam Smith, David Ricardo, son maestros reconocidos por Marx. Cuando ellos hablan de mercancía, están usando la lógica formal en base al principio de identidad. A es igual a A. No se da que simultáneamente A sea igual a A y A no A. Principio de identidad, ¿no es cierto? Y están usando además una concepción de la ciencia que es muy parecida a la de Durkheim. O sea, Smith y Ricardo son newtonianos. Tienen una concepción de la ciencia newtoniana. O sea, el universo reloj, que funciona inexorablemente con regularidad y que además no cambia. Marx toma el concepto de mercancía de la economía política, además lo estudia empírica e históricamente, las dos operaciones, ¿no es cierto? Y construye un artefacto conceptual de tipo contradictorio. O sea, la categoría mercancía es la unidad de dos contrarios. ¿Cuáles son esos contrarios? Toda mercancía, en primer lugar, es valor de uso. Es un producto del trabajo humano que tiene valor de uso. ¿A qué llamamos valor de uso? A las propiedades que tiene el producto para satisfacer necesidades humanas. Pero, en segundo lugar, la mercancía es valor de cambio. O sea que toda mercancía tiene un valor mercantil. No solamente tiene valor de uso, además tiene un valor mercantil. A ustedes no se les oculta que esta distinción que estamos haciendo a lo más con la contradicción valor de uso y valor de cambio es la misma contradicción que habíamos planteado al terminar la clase anterior cuando decíamos que el desarrollo de las fuerzas productivas tiene que ver con las leyes físico-naturales y que por otro lado las relaciones sociales de producción tienen que ver con el poder y la dominación. ¿Tienen presente eso? El valor de cambio es una forma social que va a estar articulada en última instancia con las relaciones sociales de producción, no con las fuerzas productivas. ¿Perciben ustedes eso? ¿Empiezan a verlo? O sea, si no... Sí, pero lo vengo repitiendo, aunque no se note, soy bastante pegado con esto. O sea que yo uso el método de la espiralidad. Volvemos, pero siempre con algún elemento más. Lo que básicamente lo que propone Marx es una contradicción siempre, si sería. No. Eso es tan solo en algunos, en algunos niveles de su explicación. A ver, ustedes, si me permiten, ustedes piensen de una manera rigurosa. Nosotros vivimos en una sociedad capitalista, si no están de acuerdo, aunque sea, aceptenlo como postulado. Y para nosotros es algo bastante frecuente, la compra y la venta. ¿No es cierto? Lo que compramos ni siquiera lo llamamos mercancía. O sea, más bien compramos valores de uso. Uno compra alimento, energía, ropa, ¿no? Todo eso que compramos son mercancías. O una expresión de ellas que son los servicios. Entonces, esas compras y esas ventas implican una acción social que implica, entre otras cosas, la intervención del dinero. En realidad, el sentido común, en el cual estamos notablemente adiestrados, no, nadie se alarma por tener que poner una cifra de dinero a cambio de alguno de esos valores de uso, que es la cosa más corriente. En todo caso, a veces no se tiene. Nosotros acá estamos diciendo otra cosa. O sea, estamos diciendo, no le quepa duda, que en la sociedad capitalista, igual que en otras, hay un proceso humano de trabajo y que eso culmina en productos que satisfacen necesidades. El elemento novedoso es la relación social que está organizando esa producción. La mercancía, además de ser una cosa que tiene valor de uso, tiene valor de cambio, decíamos recién. El valor de cambio me lleva... Eso es lo mismo de dos contrarios. Lo digo mejor ahora lo de los dos contrarios. Los estoy como desagregando. Ese valor de cambio es el elemento social que tiene la mercancía. O sea, el elemento social que permite a quien la produjo no consumirla y sí intercambiarla por dinero. Si las mercancías tienen una contradicción, esta contradicción no es otra cosa que una unidad de lo que es diferente. La mercancía es al mismo tiempo dos cosas que son distintas. Por un lado, la corporeidad natural o material de la mercancía, que le da valor de uso, que puede ser un alimento, una ropa, una herramienta. Y por otro lado, una propiedad social de tener valor de cambio. El valor de uso está en la corporeidad natural de la mercancía. Si es trigo, tiene capacidades alimentarias, propiedades alimentarias, ¿no es cierto? Cualquier mercancía, por sus características naturales, puede satisfacer alguna necesidad. Lo que no entendemos para nada es el valor de cambio. Que en principio uno dice, es el momento social, dice uno, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay intercambio es porque hay dos partes, por lo menos, aparece como un lazo social. Entonces nosotros podemos decir que A y B son individuos de la especie humana. Son integrantes de la especie humana. Ustedes ya saben perfectamente hasta el final del curso que están insertos en algún tipo de sociedad. Con este segmento inclinado vamos a indicar la relación de propiedad privada. Vamos a decir que A es propietario de la mercancía M. Y vamos a decir que B es propietario de una mercancía llamada dinero, cuyo valor de uso es justamente facilitar el intercambio. Por otro lado, sabemos que toda mercancía, al ser un producto del trabajo humano, tiene valor de uso. Y lo que no nos queda demasiado claro es que además tiene valor. Valor hay que leerlo como valor de cambio. Es como decir que una tonelada de trigo equivale o tiene el mismo valor que media tonelada de petróleo. Algo misterioso. Todos sabemos que el trigo tiene valor de uso, sirve para es un buen alimento. Todos sabemos que el petróleo es una sustancia energética, un combustible. Pero decir que el petróleo equivale, tal cantidad de petróleo equivale a tal cantidad de trigo, es algo que genera cierta perplejidad, ¿no es cierto? El valor de uso es notablemente perceptible, porque es una propiedad natural que tienen las cosas. En cambio, el valor, como es un vínculo social, una relación social, no es directamente observable, más bien está opaciado, ¿ves? Tiene cierto carácter de confusión. Esto no por ustedes o por mí, sino el carácter mismo de las mercancías impide su visibilidad. Eso lo vamos a ver. No es que alguien se lo propuso, no es la teoría del engaño. Ya son estructuras no visualizables por nosotros. Nosotros que le damos ese valor de cambio a las mercancías no podemos percibir en qué consiste. El intercambio de mercancías no es otra cosa que una relación social entre propietarios privados de mercancías. O sea, la relación social de intercambio exige que quienes intercambian sean propietarios de las mercancías. Propiedad privada de la mercancía, o del dinero. Y por otro lado, que sean hombres jurídicamente iguales y libres. Ahí está el nombre. Ya empezaron, hay varios que se destilaron ya. Ese es uno. No sé si ustedes perciben, ¿no es cierto? O sea, que estamos ante una sociedad de hombres libres, jurídicamente iguales, que como son libres pueden disponer de sus bienes. Por ejemplo, pueden comprar o pueden vender. Si ustedes recuerdan a Elías, que toda la historia moderna no fue otra cosa que la construcción de espacios pacificados en Europa, bueno, el intercambio de mercancías exige la ausencia de violencia. Es una relación no violenta entre los propietarios privados. Entonces A enajena su mercancía M y B en Atenas su dinero B. Eso quiere decir que la mercancía tiene una propiedad llamada valor de cambio, que está siendo medido ese valor de cambio por el dinero. En lugar de decir que una tonelada de trigo equivale a media tonelada de petróleo, estamos diciendo que la mercancía M equivale a tal cantidad de dinero. El dinero es un equivalente del valor de cambio de las mercancías. O sea, el dinero puede medir el valor de cambio de todas las mercancías. El valor de cualquier mercancía es medible en dinero. O sea, que el dinero también se denomina equivalente general del valor de las mercancías. Es un equivalente general del valor de las mercancías, el dinero. Vamos a tratar ahora de razonar mucho más sistemáticamente. Esto apenas ha sido una presentación de algunos elementos. Vamos a tratar de razonar mucho más rigurosamente. Bueno, en primer lugar ustedes tienen que pensar que cuando hablamos de relaciones sociales de producción estamos hablando de sociedades clásicas. Sociedades clasistas donde los hombres están agrupados en clases sociales. Hablar de clases sociales es incompatible con igualdad social. Justamente la clase social marca cierto tipo de desigualdad. Ustedes ya saben por reuniones anteriores que en toda sociedad clasista se han desarrollado métodos para que algunos se apropien del plusproducto producido por otros. Toda sociedad clasista ha generado métodos para que algunos se apropien del excedente del plusproducto producido por los productores directos. Y también hemos llegado a decir que las relaciones sociales de producción son justamente métodos de apropiación del excedente. Toda relación social de producción es un método que permite que alguna clase social expropie a otra, o sea, se apropie de su plus producto. También sabemos que una premisa de todo ello es cierto desarrollo de la fuerza productiva. Si no se produce plus producto, no hay nada de qué apropiarse. Eso es bastante coherente, cierto, ¿no? Analíticamente. Entonces tenemos que pensar que si bien ya en el mundo antiguo hay elementos, Marx hace una distinción, dice sociedades donde las relaciones de intercambio están escasamente desarrolladas. Insisto, hay sociedades donde el intercambio mercantil está escasamente desarrollado. Hay intercambio mercantil, pero escasamente desarrollado. Eso quiere decir que todavía una buena parte de la producción son solamente valores de uso. Al no estar generalizado el intercambio mercantil en esas sociedades, lo principal de la producción de los productos es que estos productos son solamente valores de uso, no tienen valor de cambio. ¿Sí? Finalmente, una etapa de las sociedades donde está plenamente desarrollado el intercambio mercantil. Cuando ha sucedido semejante cosa, que ustedes lo pueden seguir ese desarrollo en el capítulo 24, el capítulo 24 tiene un carácter genético. No estudia el capitalismo, estudia más bien procesos de formación del capitalismo, el 24. Después lo abriremos más en detalle. Entonces lo que hay es la generalización de unas relaciones sociales de intercambio de mercancías, donde los productores se relacionan entre sí, que ya son independientes, libres, jurídicamente iguales. Los productores se van a relacionar entre sí a través de las cosas. O sea, el vínculo entre A y B, en el ejemplo que dimos, que está dado por las cosas. O sea, hay unas relaciones sociales donde los hombres se relacionan mediados por cosas. Por supuesto que se va a generar procesos de personificación. Eso sí ya lo vamos a abrir, ¿no? ¿Por cosas que serían las mercancías? Las cosas son las mercancías. O sea, que este es un mundo de mercancías. Y los medios de producción también. Y los medios de producción también han pasado a ser mercancías. Y la capacidad de trabajo, llamada fuerza humana de trabajo, también se ha convertido en una mercancía. Lo que por ahora en este punto del análisis es sustantivo, estamos en el capítulo 2, pensar que cuanto más los productos adoptan forma mercantil, cuanto más se intercambian, pero no por accidente, sino que ya son producidos para el intercambio. Es decir, cuanto más se producen las mercancías y por consiguiente cuanto más se las intercambia, más el proceso de intercambio mercantil adopta para los mismos individuos una representación ilusoria fantástica. O sea, el modo de percibir el intercambio que tienen los propios productores corresponde a un modelo de conciencia fetichista basado en la ilusión de que las cosas tienen valor por sí mismas, por ejemplo, valor de cambio, independientemente del plan o la voluntad productiva de quienes las han producido. Más dice de una manera realmente profunda, ¿no? Ya que la producción adopte forma mercantil y que circulen las mercancías, se expresa en una conciencia fetichista que atribuye a las cosas las propiedades de los hombres. Esa conciencia fetichista invierte, hace una inversión, y pone como propiedades de las cosas lo que en verdad son propiedades de los hombres. ¿Qué pasa? ¿Que están equivocados los hombres al percibir de este modo la mercancía y el intercambio? No, dicen más. Es una conciencia que se ajusta a lo que efectivamente está sucediendo. Entonces ustedes en este punto pueden hacerse una pregunta provisoria, que la van a reforzar leyendo más la bibliografía. Es como decir, ¿cómo sabe todo esto? Si estamos todos en el mundo de las mercancías y del intercambio, y la mera circulación de mercancías se corresponde con una conciencia fetichista, que una buena parte de esa conciencia fetichista aparece en la categoría de personificación. Entonces, ¿desde dónde Marx puede decir estas cosas? Bueno, vamos a hacer dos observaciones puntuales. Ni a Adam Smith ni a David Ricardo se les hubiera ocurrido nunca decir que la producción y circulación de mercancía produce una conciencia fetichista. Mucho menos que hay una contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio. Entonces, vamos al primer tema. No puede hablarse en estos autores de una conciencia fetichista, porque estos autores consideran que la producción de mercancías y la circulación de mercancías es una ley natural de la especie humana. ¿Está? Que produzcamos mercancías y que las intercambiemos, eso deriva de una ley natural de la especie humana. O sea, que la forma mercantil, y después diríamos el capitalismo, es el tipo de sociedad y de producción propio de la especie humana. Porque, entre otras cosas, es la forma más alta de la racionalidad humana. Y que si en épocas anteriores no se producían mercancías es porque los hombres no se habían dado cuenta. No habían logrado descubrir todavía plenamente su condición de naturaleza humana. ¿no? Marx, ¿de dónde viene? Porque como vos decís que nosotros... No bueno, puede, ¿no? Vamos a tratar de dar ahí el golpe de todo. Pero fíjense qué interesante, como una práctica absolutamente imprescindible para el capitalismo, como es producir mercancías y hacerlas circular, que sin mercancías y circulación no hay capitalismo, esa práctica, en el plano de la conciencia de los economistas, aparece legitimada como propia de la naturaleza humana. Naturalizada, entonces no se tiene que problematizar sobre eso. Esa ideología de la naturaleza humana te va a impedir captar cualquier atisbo de fetichismo. Eso es un obstáculo epistemológico. Eso también es un obstáculo epistemológico. Y si ustedes ahora están a la hora de la noche en el apogeo del día, porque dentro de un rato ya mucho más no van a pensar, hagan una sencilla puesta en relación. ¿Se acuerdan del culto a lo Durkheim? Producía unas representaciones religiosas, ¿no? Un tipo de conciencia que ignoraba las causas que la producían. O sea, para el culto, la causa, para quien practica el culto, la causa de esas representaciones de seres sobrenaturales era justamente la acción de esos seres sobrenaturales. O sea, una acción que no puede construir una conciencia que permita explicar las causas de esa acción. Acá los hombres producen las mercancías, las compran y las venden, las hacen circular. En el capítulo 2 dice muy puntualmente Marx, las mercancías no van solas al mercado, necesitan de sus custodios, recuerdan ese pasaje. Pero que lo hagan no quiere decir que puedan construir un proceso de toma de conciencia objetiva. Entonces, ¿qué es lo que saben? Y saben el precio de las mercancías. Y saben entonces cuánto tendrían que pedir a cambio de la mercancía o cuánto deberían pagar para comprarla. Es decir, una conciencia absolutamente funcional a la práctica del intercambio. ¿Qué más se le puede pedir? Lo cual no es poco, no se imaginan todo lo que hay que saber en materia de precios de las cosas. Se entiende en este mundo del intercambio, ¿no? Yo sé que ustedes, igual que yo, la mayoría nos conformamos con intercambios como este, ¿no? Pero es un gran asunto, ¿no? El precio de la mercancía. Entonces, en ese sentido, ¿por qué Marx puede hacer estas indicaciones? Posiblemente, cuando él, que no está en el programa, cuando él aborda el problema del fetichismo de la mercancía, lo más que puede hacer es trabajar con un argumento contrafáctico. Es decir, si en lugar de esta multiplicidad de productores independientes los unos de los otros, que en el momento de la producción están pensando en que el valor de uso no lo consumen ellos, están produciendo valor de uso para el otro, y que entonces ya la mercancía implica que en el momento mismo de su producción está programado que va a ser intercambiado. Para estos hombres, en estas condiciones, no surge una percepción de que ellos mismos, estos miles, millones, podrían cohesionarse con un plan productivo, determinando ¿cuántos miles de horas de fuerza de trabajo tenemos en un año? ¿Qué calidad es de estas horas de trabajo? ¿De qué tipo técnico, calificado, semi-calificado? ¿Qué vamos a producir este año? Y un procedimiento de distribución. O sea, planificar la producción y repartir el producto, ¿eh? Entonces no estarían esta sutileza de que el pan vale 10 pesos el kilo, o vale 15 pesos, de acuerdo a la calidad, ¿no es cierto? O 7.50. Son unas cosas que nos hablan de un operador social que es el valor, que está mediando entre los productores, como el lazo social. Porque por más que produzcan en una situación de independencia unos de otros, en verdad, toda la producción está integrándose en una totalidad social que apunta a, como decíamos el primer día que entramos en el marxismo, primero que los hombres produzcan su propia existencia, y en segundo lugar que la reproduzcan. O sea, el sentido de toda esta producción, con valor de cambio, sin él, es que los hombres estén vivos, produzcan su propia existencia y además la reproduzcan. En esa lógica, y volviendo ahora al problema de la dialéctica, que se nos fue el dialéctico que teníamos acá en el curso, podemos decir, primero, la mercancía es un concreto, es un objeto real, ya lo sabemos. En segundo lugar, la mercancía es una categoría a lo Marx. Si es una categoría a lo Marx, es una contradicción, en este caso, entre el valor de uso y el valor de cambio. O sea, la mercancía tiene valor de uso, pero para acceder al consumo de ese valor de uso, tiene que resolver el intercambio. O sea, tiene que ser intercambiada mercantilmente para que quien la compre llegue a ese valor de uso. Por eso ocurre que muchas veces cuando hay sobreproducción, en vez de regalarla a la mercadería, la tira. Impecable ejemplo. En realidad la mercancía termina de producirse cuando es intercambiada. O sea, mientras la mercancía no llega al punto del intercambio, todavía no ha completado su ciclo. Por otro lado, ¿por qué las mercancías tienen valor? Nosotros ya nos dimos cuenta que el valor es una relación social entre los productores. Ahora, ¿qué es lo que permite equilibrar a tantos productores a partir de la unidad del valor? Como dice muy bien Marx, yo no puedo en el mercado decir que mi mercancía tiene cualquier valor. O sea, el valor es un dato social, el valor de cambio. Entonces Marx nos dice, todo trabajo concreto, talabartero, metalúrgico, agricultor, todo trabajo concreto es un gasto de energía del cuerpo humano. Todo trabajo humano es un gasto de energía del cuerpo. Primer tema que vimos el primer día que entramos en esto, que trabajar es morir, decíamos, ¿no es cierto? Ese gasto de energía permite pensar que aunque sea trabajo de metalurgia o trabajo de agricultura, en todos los casos es trabajo humano y es gasto de energía del cuerpo. Entonces Marx nos dice que en el capitalismo, al lado del trabajo concreto, superpuesto con él y siendo un aspecto del mismo trabajo concreto, está lo que se denomina trabajo abstracto. El trabajo abstracto, uno diría, bueno, es una abstracción, es algo que pensó alguien, ¿no es cierto? Yo al trabajo del metalúrgico le quito que es de metalurgia, al trabajo del agricultor le quito que es de agricultor, y me queda que es trabajo, ¿no es cierto? O sea, le quito la particularidad de trabajo sobre qué, trabajo concreto sobre qué, y me queda el dato que es trabajo. Cualquiera sea la especialidad, siempre es trabajo. Este elemento común de todos los trabajos se llama trabajo abstracto. Pero Marx dice, no vayan a pensar que trabajo abstracto es algo que piensa alguien abstrayendo lo particular que tiene cada trabajo. El trabajo abstracto existe. Tiene un carácter histórico concreto. O sea, en la moderna sociedad capitalista, basada en la producción mercantil y en el intercambio, el trabajo abstracto existe en un sentido social y real, igual que existe el trabajo concreto. Y es una mercancía. Más que ser una mercancía, es lo que le da valor a la mercancía. O sea, que si hemos producido una tonelada de trigo, en tanto que trigo, valor de uso alimentario, eso ha sido el resultado del trabajo de la agricultura. Pero además, en tanto que valor del trigo,